Me habéis visto y habéis leído algún post donde he aparecido hablando de la tablet de Kindle, la Amazon Kindle Fire HD10. Tableta que está muy bien, que está fluida, que te va a dar un gran servicio y que, para mi punto de vista, está bien de precio si la consigues más o menos rebajadita. Pero el otro día tuve una experiencia que me resultó muy satisfactoria, y quiero hablaros hoy de los repositorios. Pero antes os comento mi experiencia, mi pequeña experiencia de usuario. Pues resulta que estaba en el metro, estaba leyendo un libro, eso sí, estaba usando la aplicación propietaria de libros, la de Kindle. Estaba leyendo un libro de una colección de relatos de Philip K. Dick, ese visionario, ese profeta de la ciencia ficción, al que habría que hacerle un homenaje, pero no me voy a salir del tema. Y luego, pues, ¿qué iba a hacer? Ah, quería preguntarle algo a mi esposa, quería escribirle, pero digo, mira, mejor la llamo por teléfono. ¿Pero qué pasaba? Pues que tenía los auriculares conectados al puerto USB tipo C que tiene la Kindle. Y pensé, pues lo que voy a hacer es una cosa, voy a llamarle desde la aplicación de Telegram. A ver qué tal. Por cierto, espectacular. Funcionamiento increíble, fino, fino, fino. Es más, mi mujer, que estas cosas no le hacen ninguna gracia, respondió el teléfono pensando que estaba hablando por teléfono. Tuvimos una conversación tranquilamente y ya cuando terminé le dije, ¿sabes que estamos hablando por Telegram? Ah, pues no lo sabía. Y ahí fue donde pensé eso que os comenté, que ha provocado algo de conversación en la isla de Vidas en Red, que es el concepto de smartphone sin teléfono. Smart, o cómo lo podemos llamar, terminal, consola, por utilizar términos de William Gibson, un término muy cyberpunk. Es decir, un teléfono que no tiene teléfono o que no usas para teléfono, que eso sería muy interesante, porque yo estoy seguro que muchos de vosotros tenéis smartphones donde la parte de teléfono, de llamadas, no la hacéis, porque es mucho más cómodo para pequeñas cosas mandar un mensaje por WhatsApp o Telegram o la aplicación que uséis y ya está. Yo no sé si a vosotros. Yo he evolucionado de la siguiente manera. Mira, yo he pasado de que el teléfono fijo de casa. Recuerdo cuando estuve hablando con el máster de banda ancha, que me decía que él había contratado internet en su casa, pero que el teléfono lo tenía en la misma caja que le había mandado el operador. Y yo pensé, lo entiendo perfectamente. O sea, a mí en mi casa la única persona que me llama por teléfono es mi suegra, que llama por teléfono. Y tengo llamadas a móviles desde el fijo, pero es que no lo usamos. Es decir, pues esa es la fase 1. El teléfono de casa, para lo único que sirve, es para que te llamen los vendedores telefónicos, lo cual es una molestia. Pero es que yo creo que ya hemos llegado a la fase 2. El teléfono móvil, para lo único, para lo que sirve, es para que te llamen vendedores telefónicos, lo cual es una molestia plus, molestia premium. Ahora, ¿qué felicidad sería? Bueno, qué felicidad. Tener un teléfono que lo utilices solo para eso, o el concepto tablet. Por ejemplo, un iPad mini con eSIM o una tablet Android con eSIM o con una tarjeta SIM de datos. No sé vosotros, pero a mí me llama ya mucha gente por WhatsApp. Mi madre me llama por WhatsApp. Además, mi madre prefiere la videoconferencia, con lo cual no me llama ni siquiera por llamadas de audio de WhatsApp. Y mi padre también me llama por WhatsApp. Y tiene sentido. Ahora mismo hay operadores que te dan un plan de datos normal, por fin estamos llegando a planes de datos normales, pero sin teléfono. Ya lo comenté el otro día con Swap. Yo tengo un amigo que tiene plan de datos y creo que le pongo algo de minutos de teléfono porque es súper configurable. Simio tiene un plan de datos desde 1 euro, creo que son 100 megas o algo así, no me acuerdo cuándo. Y a raíz de ese podcast hubo alguna gente que me escribió y que me dijo, mira, Converso, yo tengo un teléfono que es el teléfono de un negocio. Con lo cual, lo que recibo son comunicaciones por WhatsApp. Y no quiero otra cosa. Así que lo tengo con una tarifa de estas, con lo cual tengo teléfono, una línea de teléfono por 1 euro, Pero es que además los datos me sobran, porque es que el teléfono de mi negocio está conectado al router de mi negocio vía Wi-Fi. Con lo cual, ¿para qué? Y tiene todo el sentido. Piensa en los cubanos, pobres cubanos, y ánimo al pueblo de Cuba, solidaridad total, a pesar de la vergonzosa actitud de buena parte de los políticos españoles, algunos de los cuales son prodictadura. Pues mirad, el caso de los cubanos, que yo tengo ahí en GetPocket y en mi NAS, tengo montones de artículos donde se cuenta la experiencia de usuario de los internautas cubanos. Los cubanos han podido tener acceso a Internet hasta hace muy poquito, pero en unas condiciones deficientes y ultra caras, por medio de puntos Wi-Fi de conexión. Y ahora el cubano que está fuera, ¿para qué quiere el teléfono? Pues básicamente para hacer videollamadas con su familia. ¿Y qué utiliza? Pues utiliza, bueno, no me acuerdo qué aplicación es, pues por lo visto en Cuba es muy famosa una aplicación de mensajería y de videollamadas. ¿Cinio se llama? No me acuerdo. Se me ha olvidado. Pero bueno, la cosa es que es una aplicación que ellos han descubierto que es la que menos datos consume y es estable. Y con eso se comunican. Los manifestantes taiwaneses que están luchando contra la dictadura china que nunca veréis en la televisión hablar de una dictadura de partido en China. ¿Por qué? Porque nos molesta, no conviene enfadar a nuestros amos los chinos. Cierro paréntesis. Esta gente, los taiwaneses, para evitar el espionaje chino, se comunican con smartphone Android y aplicaciones de redes de proximidad, es decir, crean redes Bluetooth, redes malladas de Bluetooth, y con eso se comunican sin que pase por los servidores de los operadores de telefonía. Y ahora me pregunto, esto, permitidme, no he hecho profecía especial de profecía de Conversodamus, no he hecho, pero permitidme que me ponga en modo Conversodamus. Llegará el momento en el que tengamos dispositivos que se conectan a Internet y que la opción de conexión telefónica sea algo como el teléfono de disco. Pues seguramente. O el concepto teléfono, aparato unido a la pared por medio de un cable que hace una espiral. Pues seguramente. Pregunta, ¿hay algún usuario, amigos de Vidas en Red, que esté utilizando una tablet como teléfono? Sabéis que hay muchas tablets, Samsung lo tiene, y muchas tablets chinas tienen una tablet que le puedes meter una tarjeta SIM. Yo tengo una tablet Huawei que funciona así. Es una tablet de 8 pulgadas, está muy bien, ya está lentita, pero bueno, funciona muy bien. Que te sirve para llamar por teléfono. Puedes usarla para llamar por teléfono. Me parece una gran idea. Y, por supuesto, con todas las funcionalidades de una tablet. ¿Hay alguien en el público que esté funcionando así? El otro día leí una experiencia de alguien que se pasó un año. Dice, me compré una tablet, tenía la opción de comprarme un smartphone o me tenía la opción de comprarme una tablet que, bueno, que también me permitiera hacer llamadas. Así que me compré un pinganillo Bluetooth, lo tenía ahí en la oreja como si fuera ahí un broker de Wall Street y recibía mis llamadas. ¡Bim! Me suena la llamada. ¡Pling! Botón en la oreja. ¡Clic! Dígame, ¿quién es? Y a funcionar. Me parece una opción muy interesante para los geeks. Así que mi experiencia usando Telegram como teléfono para hablar con mi mujer me parece una opción muy, muy curiosa. Por cierto, Telegram. Qué gran aplicación. Deberíamos dedicar un especial Telegram para hablar de Telegram. Y bueno, otra experiencia que me ha abierto un poquito más los ojos es el tema repositorios. Es decir, estoy seguro, como vivimos en una dictadura creada por los monopolios, que estoy escuchando a Colin Rivas y se me está pegando el discursete. De Colin Rivas tendría que hablar, que el otro día alguien me lo recomendó en los comentarios de iVoox, y tengo que hablar del género conspiracionista. Por supuesto, no estoy de acuerdo con Colin Rivas, me parece el disparate total, pero de eso, si os interesa, os hablaré más adelante. De los podcasts especializados en conspiraciones. ¡Ja! ¡Qué gran tema! Pues estamos educados por los monopolios a que Y ya no hablo de iPhone, ¿no? En iPhone tú tienes una tienda de aplicaciones que quieras o no, vas a tener que pasar por la tienda de aplicaciones de Apple. Pero en Android, por flojera, por vaguedad, pues estamos condicionados a que, oye, si quieres aplicaciones, Google Play Store. Pero no es así. Estoy con mi Kindle y la verdad es que ni he mirado, bueno, he mirado por encima la tienda de aplicaciones de Amazon, por supuesto centrada en juegos, porque la gente está enferma con los juegos, ahí como si solo existieran juegos, pero a mí me interesan las utilidades, más que los juegos. Así que me instalé un repositorio, F-Droid, que ahora os voy a hablar de él. Y encontré auténticas joyas. Por cierto, auténticas joyas que no pisarán la Google Play Store por una sencilla razón. Porque no le interesa a Google. Y ahora os voy a hablar de alguna de esas joyas. Así que estaba yo con mi tablet barata. Bueno, no tan barata, pero más barata que otras tablets. Con mi Telegram, leyendo libros, conectado a internet, escuchando Amazon Music o cualquier aplicación, o escuchando de fondo vídeos con música de YouTube, con NewPipe, gran aplicación, y con todas las aplicaciones y muchas más que ignoro que tiene que haber ahí en ese cofre del tesoro que es F-Droid. Así que yo, amigos, os animo a que os instaléis F-Droid, que es un repositorio, una tienda de aplicaciones con licencia libre, es decir, esto es software libre, podéis ver su código, en fin, tiene la licencia GLP3 o GPL3, se me ha olvidado el orden. Y que investiguéis, GPL3, perdón, lo he dicho mal, GPL3.0, código libre, abierto, que se puede consultar, modificar sin restricción. Es más, en cada ficha de la aplicación podemos ver un enlace al código fuente y desde ahí podemos ir a GitHub para acceder en caso de que necesitemos o queramos echarle un vistazo si sois unos maestros del Kung Fu del código. Libertad. Libertad es que tu teléfono es tuyo, no es de Google. Me imagino a mi querido amigo Mist, a quien mando un afectuoso saludo, tocayo, diciendo, hombre, Converso, por fin te metes ahí. Pues sí, estoy de acuerdo. Eso sí, yo no soy un purista del software libre. Estoy contaminado por el software propietario. Por cierto, me acuerdo de hace tiempo de un podcast de Reality Cracking donde él comentaba que se había ya liberado totalmente de las aplicaciones de Google y de los servicios y había purificado su smartphone. Así que, bueno, F-Droid. Os animo a buscar en esas utilidades. Hay algún jueguecito, pero obviamente los juegos pata negra están en los circuitos comerciales. ¿Qué he encontrado yo en F-Droid que me parece muy interesante y que os animo a que me contéis? Pues, por supuesto, NewPipe. Es decir, para mí creo que YouTube es un servicio fundamental, es la televisión que vemos los mix. Pero claro, ¿qué pasa si no tienes cliente en un programa de YouTube? Pues oye, NewPipe, que es una aplicación que te permite ver vídeos de YouTube, escucharlos en segundo plano, porque muchos usamos YouTube como radio, es decir, yo veo, yo qué sé, el programa de noticias de Jaime Bailey, que últimamente está bastante perro, no graba nada el pobre, me imagino, bueno, también tiene derecho a vacaciones el buen hombre, y yo lo escucho como radio, con lo cual no necesito tener la pantalla encendida, a veces tengo el móvil en el bolsillo con la pantalla bloqueada. NewPipe te permite descargar esos vídeos y te permite escuchar esos vídeos de música, pues escucharlos en segundo plano. Eso es interesante, suscribirte a canales. Pues NewPipe, fundamental, ¿no? Booklist, no lo he probado, pero lo tengo pendiente. Un visualizador no oficial de libros de Google Books. Pues yo tengo libros comprados en Google Books que me gusta leer. Ahora estoy leyendo un libro de Arthur Pink, que es uno de los teólogos reformados más grandes que ha habido. Un tipo peculiar. Y lo estoy leyendo. Y el otro día lo echaba de menos. Al final lo que hice es que, aunque tengo comprado el libro, me lo descargué y me puse a leérmelo en el Kindle Fire. AntennaPod, un cliente de podcast. AntennaPod, por cierto, todo esto lo tendréis en vidasenred.com. Forget Me Not, una aplicación de tarjetas de aprendizaje muy interesante para memorizar cosas, para aprender. tarjetas de aprendizaje. Yo recuerdo leer que Evernote en la aplicación móvil tenía esa opción, ¿no? Para estudiantes. Simple Camera. Una aplicación de cámara sencillita, ligera, sin grandes cosas. Si tienes un teléfono que a lo mejor es antiguo o simplemente tú quieres la cámara para hacer fotos y vídeos y no quieres más historias, Simple Camera. WD Notes. Una aplicación de notas muy chula. DNS 66, que te bloquea accesos y publicidad. Te permite bloquear nombres de host a través de DNS, que eso también te va a servir para bloquear anuncios, obviamente. Y también te permite agregar otros servidores de DNS para tener más privacidad. En comparación, por ejemplo, con AdBlock Plus, funciona sin proxy. No requiere root, como lo hace Adaway. Y también DNS 66 te establece una interfaz VPN y te redirige el tráfico al servidor DNS de ellos, que te filtra el tráfico, en fin, y te permite consultar hosts que no estén en la lista negra. Claro que alguno dirá, oye, y el DNS y el VPN de esta gente, bueno, si te fías de ellos, yo no me fío de nadie. Telegram. Pues mirad, me parece muy interesante que nos instalemos Telegram sin pasar por la Google Play Store. Es decir, que te instales Telegram directamente desde Telegram para tener las actualizaciones que Telegram te ofrece antes que nadie. Eso me parece muy, muy curioso. Ya os he hablado de AntenaPod, un cliente de podcast. Lo tengo aquí duplicado en las notas, lo voy a quitar. OSM AND Plus. OSM AND Plus. Una interesante alternativa a Google Maps que se basa en los mapas de OpenStreetMap. Mapas muy interesantes. Un gestor de contraseñas, administrador de contraseñas, AuthPass, AuthPass y Biblias de Estudio. Para mí, ya sabéis que es una aplicación que siempre tengo en mi móvil. Yo tengo YouVersion, yo tengo el software de Bíblico de Logos, cortesía del amigo Jairo. Salud y respeto, amigo Jairo. Pues hay una aplicación que se llama AND Biblia, Bible, AND Bible, o también aparece como Biblia de Estudio. Una Biblia que tiene cosas muy chulas. Tiene varias versiones de la Biblia, por supuesto no tiene Biblias propietarias como Reina Valera del 60, que es la que utilizamos los protestantes de forma bastante extendida, pero tienes la Biblia de las Américas, tienes muchas versiones de la Biblia. Y en inglés, si manejas el inglés, pues te vas a poder instalar el índice temático NAVE, que es un índice de temas de la Biblia. El Tesoro de Conocimiento Bíblico, Treasure of Bible Knowledge, que es una concordancia de la Biblia brutal. Y lo más importante, la concordancia Strong. A vosotros os diréis, a mí que me estás contando con verso. Bueno, pues la concordancia de la Biblia es un índice de palabras de la Biblia, pero en griego. Sabéis que Strong tiene una numeración para cada palabra en griego, con lo cual si tú quieres buscar la palabra, yo qué sé, Filadelfia, no el queso, sino la palabra en griego, pues vas a ver, según su numeración de Strong, en qué otras partes de la Biblia aparece. La concordancia Strong me parece una barbaridad. Aparte, el diccionario de palabras de Vine, en fin, libros de consulta, libros de estudio bíblico que son, para mí, son esenciales. Ahí están en la Biblia de Estudio. Y aquí viene una ideaza bastante curiosa, amigos. Consejo de compra con cabeza. Esto os puede interesar. Mucha gente se ha comprado tablets Huawei que tienen un hardware fantástico y que, al igual que la CIA y la NSA tienen infectado todo, pues los comunistas chinos pues también tienen infectadas esas tabletas, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, a diferencia de otras tabletas, están menos infectadas. Perdonadme que esté conspiracionista, es que me ha afectado el Colin Rivas. Las tablets Huawei están muy bien de precio. Quiero recordar que mi querido amigo y adversario en redes, Nipegún, que está últimamente pesadísimo con el tema vacunas. Creo que recordar que él tenía una tablet Huawei que estaba súper contento. También tenía un smartphone Huawei. Buen pepino, ¿eh? Pero claro, las nuevas tablets Huawei vienen sin los servicios de Google. Y seguro que el mercado de segunda mano está lleno de tablets Huawei, de gente que se las ha comprado y ha dicho: ¡ah, esto no tiene esto! lo quito. Y bueno, las tablets Huawei vienen con una tienda de aplicaciones que se llama la App Gallery de Huawei, pero le puedes meter F-Droid, le puedes meter Netflix, le puedes meter muchas cosas. Entonces, estoy seguro que una buena idea de compra es comprarte en segunda mano una tablet Huawei, instalarle F-Droid o Aptoide y poder meter pues varias cosas. Bueno, mientras estaba documentándome para este podcast, pues encontré dentro de F-Droid, claro, como todo es software libre, pues encontré aplicaciones que se conectaban con el Fediverso. Claro, y me puse a investigar qué es el Fediverso. Fediverso es una combinación de palabras que viene entre federación y diverso, Fediverso. Por decirlo de una forma que seguro que los puristas me corrijan, pues básicamente son redes sociales abiertas y descentralizadas que pretenden competir, aunque no están teniendo ningún éxito, con las redes sociales tradicionales. Es decir, la gente, los piratas del software libre, y digo piratas en el mejor sentido, porque la piratería es algo muy bueno, y no me refiero a saltar barcos, me refiero a los auténticos hackers, a esta gente que son ideólogos, activistas, gente profundamente noble e ideológicamente pura, pues han decidido crear una red de redes sociales que se llama Fediverso, que está descentralizado, es decir, no están alojados en un servidor en concreto. El usuario puede elegir el servidor que prefiera, que comparte un poco la filosofía de las redes sociales tradicionales y el objetivo es conectar a usuarios unos con otros. Compartir imágenes, vídeos, memes y lo bueno es que no hay censura. A ver, sí tienen ciertas normas de moderación. Hay varias redes que forman parte del Fediverso, como Mastodon, que es la más conocida, la que más usuarios tiene. Y bueno, te puedes conectar en función de los intereses. Friendly.ca, que está considerada como una especie de alternativa a Facebook. La crearon en el año 2010. Puedes compartir contacto con Twitter o Diáspora, que es otra red social, y publicar al mismo tiempo en WordPress, Facebook o Twitter. PeerTube, que es una plataforma de vídeos parecida a YouTube, a Vimeo. El lanzamiento se financió con dinero de gente, vía crowdfunding, y Pixelfed, que es una especie de Instagram libre que permite publicar fotos, etc. A ver, obviamente esto es una cosa minoritaria al máximo, y yo creo que la gente que más o menos buscamos espacios alternativos, tenemos Telegram, que es una bendita maravilla. Y os digo una cosa, si algún día Telegram cae, Telegram está en manos del ruso de Telegram, pero si algún día Telegram cae y el código se hace libre, yo pagaría dinero porque tuviéramos un Telegram libre. Yo pagaría dinero a una fundación, en plan Free Software Foundation, pero de Telegram, para tener un Telegram libre y poder seguir haciendo lo que hacemos por Telegram, que me parece un inventaco fenomenal. Así que bueno, la pregunta que te lanzo a ti es, ¿has usado F-Droid? ¿Qué te parece? ¿Has utilizado tu tablet como teléfono? ¿Qué aplicaciones has encontrado que puedan ser útiles? Pues un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.